La becaria del Instituto de Psicología de la Salud. No, no, clínica. Clínica, ¿qué? Hace fila para ver las notas de neuro. ¿Cómo le fue a la becaria de clínica? Todavía no sé porque no lo contabilicé. Esto lleva un proceso. Estoy nerviosa, no sé.